amigo, esta noche no te buena. Venir a ver el nacimiento de una estrella. Vení pa' Tore que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nah.